Te voy a decir algo que quizás no te va a gustar. Tú sigues oyendo consejo de aquel que lleva su alma y era de fango y de mezquindad. Oye muchacho, le das valor.